café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos, es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento aquí en Latinos FM Originando. Gracias por llevarnos en su vehículo, gracias por escucharnos desde sus hogares, también desde las clínicas, hospitales, las carreteras, estés donde estés. Gracias por seguir el Café Mañanero día a día. A continuación compartimos lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, abordando de una forma muy especial lo que tiene que ver con la inmigración. Arrancamos dando una mirada a lo que tiene que ver con el tiempo que nos acompaña en este jueves 23 de mayo. Para comenzar, una temperatura de 19 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23. Cielo parcialmente nublado. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía. Ya está Mayerly Urreco lista con los indicadores. Mayerly, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Estos son los principales indicadores económicos para hoy 23 de mayo. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza 1,8, se mantiene con respecto al día anterior, pero con una tendencia al alza de 0,5%. Libras esterlinas por euro, amanece a 0,8, tendencia a la baja de menos 0,1%. Francos suizos por euro, amanece a 0,9, tendencia a la baja de menos 0,3%. Rápidamente hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $81.440 por barril, con una tendencia a la baja, cambia con respecto al día anterior, menos 0,56%. Y también IBEX 35 abre su jornada con 11.329,0 puntos, tendencia a la baja de menos 0,5%. Y vamos rápidamente a las divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 963,83, tendencia al alza de un 0,3%. Euro a real brasileño amanece a 5,5, tendencia al alza de 0,5%. Euro a peso chileno 973,13, tendencia al alza de 0,4%. Euro a peso colombiano amanece a 4,148, tendencia al alza de 0,5%. Euro a peso mexicano a 18,0, tendencia al alza de 0,11%. Euro a dólar canadiense a 1,4, tendencia a la baja de menos 0,1%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero. Gracias, Mayerly. Pasamos también a dar cuenta del titular en el contexto de la economía que acostumbramos también a compartirles en el inicio de nuestro programa. Hoy encontramos en el diario El País que el Banco de España está alertando del impacto del cambio climático sobre el turismo. Un estudio del organismo avisa de que el calentamiento global podría incidir de manera más adversa de lo observado en los últimos años. Pasamos inmediatamente también a compartir la nota ecológica que nos trae todos los días Carlos Angulo. En el inicio de la actualidad, la nota ecológica, Carlos, buenos días. Los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de los premios Eolo 2024 entregados por la Asociación Empresarial Eólica, presentando los grandes galardonados que tuvieron que ver en esta nueva edición de este año 2024, ya que la llegada de estos premios ha presentado un antes y un después en la vida de los municipios que han recibido ese tipo de galardones. En concreto, en Hornillos de Cerrato hay 40 aerogeneradores instalados repartidos en 7 parques eólicos, donde el más reciente y propiedad de todos ellos es de Acciona Energía, generando nada más al día de hoy más de 120 puestos de trabajo y cambiando la perspectiva de este nuevo proyecto llamado Skylift Cranings Installation Systems de la empresa Skylife, que se trata de un innovador sistema que intenta revolucionar la industria eólica, permitiendo la instalación de aerogeneradores que sean multigigatativos de grandes dimensiones y ensamblados en torres con condiciones de viento superior a los estándares, sin necesidad de grúas de gran dimensión, mediante un proceso que presenta grandes componentes para la eficiencia y el trabajo rápido, presentando así grandes maneras de poder generar Nuevos puestos de trabajo, mayor energía, de una forma eficiente que sea agradable con el medio ambiente, por lo cual han recibido este tipo de reconocimientos por parte de la Asociación Eólica Española en este año, formando parte de los mayores reconocimientos que se han dado en el segundo trimestre de este año 2024. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícualo. El primer fondo financiero para inmigrantes. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. En primera instancia, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, envío de dinero. También acceso a microcréditos, préstamos personales. Hay muchos servicios en Ícualo. Descúbrala. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En España es noticia el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha anunciado este miércoles que España reconocerá el Estado palestino el próximo 28 de mayo junto con otros países europeos como Noruega e Irlanda, que han hecho el mismo anuncio. Por otra parte, continúan también el cruce de declaraciones entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de Argentina, Javier Milei. Y en este orden de ideas, hoy vamos a escuchar analistas. Más adelante, por supuesto, aquí en el Café Mañanero. Siguiendo con las noticias más importantes del día, destacamos también, ya en el contexto latinoamericano, una tragedia en el cierre de la campaña electoral a la presidencia en México. Estamos hablando de un enorme escenario que colapsó sobre decenas de personas. El evento que se llevaba a cabo en el cierre de campaña de Lorena Cavanatti, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza, esto en Nuevo León. Una impactante escena se vivió durante un evento político entonces en México. En las redes sociales se están publicando imágenes del desplome del escenario, repito, en un evento de campaña. Según medios locales, el evento que se llevaba a cabo también celebraba el cierre de campaña de otros candidatos. De momento no se habla de cifras, pero informaciones preliminares indican que habrían hasta 4 muertos y al menos 50 heridos. Son las noticias más importantes de América Latina. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares más destacados en lo que tiene que ver con inmigración. Más de la mitad de las personas migrantes en España están sobrecualificadas para sus empleos, según ASEN. Por otra parte, la Guardia Civil aumenta de 325 a 441 su flota de drones para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Y atención, un total de 20.898 migrantes han llegado a España en lo que va de año. Se trata de un 187% más. 16.586 de ellos a Canarias. Y del otro lado del Atlántico, también en materia de inmigración, destacamos que el canciller de Colombia, Luis Alberto Moreno, cuestionó este miércoles en el Congreso de Colombia que Estados Unidos pida visa a los connacionales en medio de un debate de control político por la crisis migratoria con foco en la región del Darién. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae el adelanto de Latino Deportes. Se ha disputado el primer título europeo de la temporada. Comenzamos con la gran final de la Europa League. que se jugaba en Dublín anoche y en donde prácticamente todas las sorpresas salieron a relucir. Una de ellas, la tremenda goleada que le propiciaron al superfavorito, al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Y es que el Atalanta salió con todo para hacer historia, goleando 3-0 y convirtiéndose en uno de los equipos que por primera vez tiene este título. Asimismo, ha hecho historia un jugador, Lookman, su jugador africano que por primera vez en la historia del fútbol europeo hace más de 3 goles en una gran final. Y es que se hizo un tremendo hat-trick. Y por ese lado, también la historia lo tendrá en cuenta. Y el Bayer Leverkusen, que también por su historia, de 51 invictos que pierde por primera vez y queda atrás, y deja atrás un recorrido inmenso de mucho talento, de mucha perseverancia y de mucha estructura. Continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer nuevamente Tadej Pogačar, y eso que quiso llegar segundo, se aleja más en los minutos sobre su inmediato seguidor, nada menos que el colombiano Daniel Felipe Martínez, que también hizo espectáculo en el día de ayer. Y continuamos con el Roland Garros, porque sigue la ronda clasificatoria y en donde varios argentinos, brasileños y latinoamericanos desean hacer historia, poniendo también en los focos internacionales del tenis mundial el tenis suramericano, mostrando que está en forma. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, continuamos hablando acerca de Omar Geles, el cantautor colombiano, músico que murió este martes. Y la verdad es que su muerte ha tenido una repercusión a nivel nacional e internacional muy importante. Siguen dando muestras de condolencias, no solamente colegas, sino también la sociedad en general. Y uno de los artistas que hoy es noticia, además de que era amigo de Omar Geles, que compartió muchísimo con él, es un protagonista del día porque será homenajeado en la próxima edición de los Latin Grammy. Estamos hablando de Carlos Vives. Creo, pero con mucha emoción, porque uno está en esto por la gente y quiero recordar a la gente que siempre amó que yo cantara, a la gente que me enseñó a amar mi país, enseñó a amar mi herencia musical como colombiano. Es, ¿sabes? Se me vienen mi papá, mi familia, esos artistas que nos enseñaron a soñar y que hoy formamos parte de todo esto. Pero a la academia, que son todos los que trabajamos en esto, a la academia por siempre haber sido tan cariñosa conmigo, siempre, siempre valoraron el hecho de que yo valorara nuestra música y que tuviese la osadía de decir, voy a hacer mi modernidad con la música, con mi música tradicional. Voy a hacer el rock de mi pueblo. Creo que es lo que a ellos más les gustó. Así que comparto con ellos esta felicidad. Con todos esos viejos compositores, unos viven, otros ya no están. Gracias, gracias, porque yo los estoy representando aquí. Yo formo parte de ellos. Soñé con ser parte de ustedes, así que aquí estoy representando. Gracias a todos, los quiero más. Enhorabuena entonces a Carlos Vives, porque será homenajeado en la próxima entrega de los premios Latin Grammy, que regresan a los Estados Unidos luego de haberse entregado la edición número 23 en la ciudad de Sevilla. Volviendo al tema de Omar Geles, hemos visto a artistas muy conmovidos. Es el caso de Silvestre Dangond, que le ha cantado a Omar Geles. Él interpretó muchos éxitos, como el caso de Blanco y Negro. De esas canciones. Bueno, evidentemente los medios de comunicación también se han hecho eco de la noticia que ha llenado de luto la música colombiana. Y hay una canción que el mismísimo Omar Geles quiso que le cantaran, sí, para cuando él falleciera. Y está haciendo tendencia en las redes sociales. Es impresionante. Es increíble esa premonición que hiciera Omar Geles. A ver si lo tenemos por aquí, lo podemos compartir con... Sí, en la medida que tengamos ese audio lo vamos a compartir, pero es impresionante. En cualquier caso, la canción a la que me refiero es esta, que le interpretó en muchas ocasiones Silvestre Dangond. Y vamos a comenzar con esta canción, se la quiero dedicar a todas las mujeres solteras que se encuentran aquí presentes. ¿Cómo dice? La canción en cuestión es A Blanco y Negro. ¡Una bulla! Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Ya les vamos a entregar más detalles. El adiós a Omar Geles. Y si tú me besas, yo toco las nubes. Quiero aprender a cantar. Y si me acaricias, le gano a Diomedes. Quiero aprender a olvidar. Y tú eres la única que puede ay arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duelen. Y tú eres la que puede pintar con mil dolores mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones. Ay, y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Ay, por tantos años viví en mil amores, viví equivocado. Pretendí encontrar una rosa en un árbol caído. Y por eso casi que me caigo al final del abismo. Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron. Y tú eres la que puede estar con mil colores, mi mundo blanco y negro. Ay, borrar. Silvestrismo paisa de Bucaramanga, la muralla silvestrista, el de Barranquilla, el de Santa Marta, el de Riguaya, el de Montería, el de Cincelejo, el de Bogotá, el de Villavicencio y el de Valledupar. Comenzamos el Café Mañanero una vez más escuchando la música de Omar Geles. En este caso, una canción que le interpretó en primera instancia Caleb Morales y luego Silvestre Dangond, A Blanco y Negro. Pero son muchos los éxitos que vamos a encontrar en su repertorio. Él lo pidió así, que lo despidieran con esta canción. Es realmente impactante cuando se escucha de la voz del propio Omar Geles. Es decir, que lo despiden con la canción. Pero más allá de lo que él decía, queremos destacar la impresionante repercusión a nivel internacional y por supuesto nacional que ha tenido su repentina muerte. A ver, Mayerly, vamos a dar cuenta de algunos titulares que vamos encontrando, por ejemplo, en la prensa aquí en España. ¿Cómo se ha visto desde los medios españoles? En realidad, Jorge, hay que decir que ha sido impresionante la noticia a nivel internacional sobre ese cariño y ese reconocimiento de este género vallenato en el mundo. Destacamos precisamente a esta hora de la mañana en El Café Mañanero, esos titulares que los dejan en primera plana en esta prensa internacional. El diario El País titula: muere Omar Geles, compositor del himno vallenato Los Caminos de la Vida. Reconocido acordeonista, pues, que marcó las últimas décadas del sonido tropical y que nació en las costas, en la costa Caribe. Este titular lo destaca así El País: compositor del himno vallenato Los Caminos de la Vida. ¿Quién no recuerda esa canción, Jorge, con la cual muchos colombianos y en muchos países le tenemos tanto amor a esa composición? No, y es una canción que además fue grabada, recuerdo perfectamente, ha sido llevada al pop, a la balada, al rock, pasando antes también por la bachata, el merengue, la cumbia, en fin, es uno de los himnos. Y recuerdo perfectamente que la BBC lo incluyó en un listado de las 50 canciones más importantes en el de la historia de América Latina. También la Billboard la incluyó como una de las canciones más importantes. Una canción con un mensaje muy humilde que refleja los deseos, las frustraciones, pero sobre todo el inmenso amor por la madre. Por cierto, la madre de Omar Geles está viva. Imagino el inmenso dolor que le está acompañando en estos momentos, porque claro, casi siempre nunca estamos preparados para despedir a un hijo. Eso es evidente, pero sí que esta canción, cuando uno habla de Omar Geles, este himno es recordado en cualquier lugar del mundo, esta canción. Otro titular que destaca Telecinco: muere el cantante colombiano Omar Geles a los 57 años, era considerado como el rey del vallenato. El cantante era considerado como el rey del vallenato colombiano, ha muerto por un problema cardíaco, según el diario El Espectador. Aquí destaca Telecinco el diario El Espectador, y sus fans pues se han reunido frente al hospital para cantar sus canciones, así lo destaca Telecinco. También otro titular que destaca CNN en español: luto en el mundo del vallenato tras la muerte del colombiano Omar Geles, autor de Los Caminos de la Vida. Lo destaca de esta manera, igual con la canción Los Caminos de la Vida: luto en el mundo del vallenato tras la muerte del colombiano Omar Geles. Muy bien, ese es apenas un breve repaso de cómo han resaltado los medios internacionales la muerte de Omar Geles. Más adelante vamos a estar escuchando, o contactando mejor dicho, con Paul Bolaño, un periodista en la ciudad de Valledupar, que nos cuenta cómo se está viviendo en esta ciudad, cómo se está siguiendo el adiós a Omar Geles. Sin hablar también, Jorge, de todas las redes sociales de algunos artistas como Karol G, Maluma, bueno, otros también en el género popular como Johnny Rivera, Jason Jiménez. Todos esos artistas se han pronunciado tras la lamentable partida de Omar Geles. Pues recordamos, este reconocido artista y compositor y fundador de la emblemática agrupación Los Diablitos, junto con Miguel Morales, y fallecido pues a los 57 años, que realmente tampoco los aparentaba, Jorge, hay que decirlo, muy sí, saludable, y en tarima se comía el escenario, hay que decirlo, además de las colaboraciones que hizo con muchísimos artistas. Así que aún el día de hoy, ayer también las redes, todo el mundo pronunciándose en las redes sociales frente a este sensible fallecimiento. Sí, se ha sentido mucho la muerte de Omar Geles. Va a seguir en nuestros corazones porque su catálogo musical, porque hay que hablar, es de catálogo. Es inmenso, todas esas canciones románticas que han traspasado fronteras en Ecuador, en México, Centroamérica, Uruguay, Paraguay, Perú. Bueno, ahí está el catálogo. Eso sí, es una gran pérdida, desde luego, para la música vallenata, porque era uno de los compositores en activo. De esto y mucho más vamos a estar hablando en breve. Ahora damos paso a una breve pausa y ya regresamos. Puedo dar, a veces lloro al sentirme impotente. Son tantas cosas que te quiero dar y voy a luchar incansablemente. Con una wifi la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas, en el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi. Este 11 de julio estará en Valencia Juan Luis Guerra. ¿Cómo tu vida mía? Yo no encuentro la tierra.

del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se aprobaron 34 artículos más que se sumaron a los 36 aprobados el 21 de mayo, con un total ya de 70 artículos y con visto bueno en esta corporación. Y es que entre ellos se dio nada menos que la aprobación de la vía libre al umbral de cotización de 2.3 en Colpensiones, que va totalmente en desacuerdo con lo que ha propuesto Gustavo Petro al pueblo. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta aprobación contundente que ha hecho la Cámara de Representantes de Colombia en el día de ayer con respecto al umbral de cotización en Colpensiones, como lo hizo en el Senado, ¿podría decirse que está por encima de lo propuesto de Gustavo Petro y que quizá es una desobediencia a él? Y por último nos preguntamos, ¿podrá realmente la Cámara de Representantes seguir sacando este tipo de articulados propuestos por otros partidos diferente al pacto histórico? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también entonces con nuestro monólogo de actualidad que tenemos, donde tenemos varios temas para destacar. Monólogo de actualidad. Bueno, en España y en toda Europa ahora mismo la política está activa de cara a las elecciones del próximo mes de junio, elecciones europeas. De nuevo, el debate de la inmigración aparece en los discursos, pero nadie propone realmente nada nuevo. Por lo tanto, por mucho que aborden el tema, me temo que todo va a continuar igual. Si acaso algunas restricciones, ahora que sean efectivas, ya veremos. Por otra parte, encuentro que el canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo, ha cuestionado este miércoles en el Congreso que Estados Unidos pida visa a los colombianos en medio de un debate que le hacían de control político por la crisis migratoria, con foco principal en la región del Darién. Es una zona que comparte Colombia con Panamá. Ya el presidente electo de Panamá, recordemos, anunciaba que le va a poner freno, va a bloquear de alguna manera la frontera. Desde el lado colombiano no se anuncia absolutamente nada. Pero vamos a lo que anuncia el canciller de Colombia, que entre otras cosas fue ratificado esta semana ya oficialmente porque estaba en calidad de encargado. Me sorprende que Luis Alberto Murillo esté cuestionando la exigencia de visa de los colombianos. No es que yo quiera, desde luego, que a los colombianos le exijan visa para entrar a los Estados Unidos, ni más faltaba, sino que viendo la inmigración, la fuerte inmigración que hay, especialmente ese cuello de botella de Colombia hacia los Estados Unidos, pues imagino que se requiere de algún tipo de control. Justo cuando aumenta la inmigración, o la emigración en el caso de Colombia, hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia todo el mundo, no es de extrañar de que este requisito sea importante a la hora de controlar la población colombiana que sale del país. Y ya no solo porque los países tengan también sus propias exigencias para la hora de entrar a sus fronteras, sino porque poco a poco Colombia está perdiendo su recurso más valioso que tiene como país, que es su gente. Está saliendo la gente joven. Ya lo escuchamos en algún momento en estos micrófonos, parte del ex senador Jorge Enrique Robledo. Dice que es un mal negocio porque resulta que Colombia, el Estado colombiano, empieza a invertir en una persona que nace desde que está en el vientre, luego lo educa, estudia en una profesión y luego se van a trabajar a otra parte. Entonces es una pérdida para el Estado colombiano desde ese punto de vista. Pero es que dadas las circunstancias del país en las que se encuentra Colombia, con las políticas desacertadas de Gustavo Petro, no se puede esperar otra cosa. Me parece que es un paso en falso, un discurso hacia la nada de parte de Luis Alberto Gilberto Murillo. Me sorprende porque es un hombre que lo considero inteligente. Debería exponer con argumentos sólidos el por qué se debe prescindir de la visa para los colombianos a la hora de ingresar a los Estados Unidos. La otra noticia que encuentro hoy al hilo a propósito de Colombia es el anuncio por parte de Gustavo Petro de la apertura de una embajada en Palestina. En Palestina. Exactamente en la ciudad de Ramala. La información fue confirmada por el canciller Murillo, quien aseguró que ese es el próximo paso que se va a dar. El anuncio entonces lo hacía el presidente Gustavo Petro este miércoles. Ordenó la creación de una embajada en la ciudad de Ramala, situada en Cisjordania, en un nuevo paso de su administración en el reconocimiento del Estado palestino. La información fue confirmada, repito, por la Cancillería. Este paso que da Gustavo Petro va en su línea ideológica, mas no en las necesidades que tiene Colombia o los colombianos. Estamos viendo que los consulados en España, por ejemplo, están saturados. Se viene prestando un servicio precario. Y mucho tiene que ver que la población colombiana se ha incrementado en un 30 y un 40%. Me lo han dicho los propios cónsules. Claro, no alcanzan a atender tanta gente, porque la otra cara de la moneda, lo otro que hay que decir es que no se ha incrementado el personal en los consulados. Entonces, cualquiera persona que quiera acceder a los servicios del consulado de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de cualquier parte, tiene inconvenientes. Tiene que esperar citas, silencios de parte de los consulados. Y es un verdadero calvario acudir a los consulados de Colombia ahora mismo en el exterior con el aumento de la inmigración colombiana. Pero esos colombianos no se van a Cisjordania. No es allí donde se requiere una embajada ni siquiera un consulado. No. Las necesidades de los colombianos están en España, están en Francia, están en Inglaterra, están en los Estados Unidos, están en muchos países, menos en Cisjordania. Pero como el presidente Gustavo Petro ahora mismo está obsesionado, se ha apoderado del dolor que hay en Palestina o con los palestinos, pues decide que va a abrir una embajada donde no se necesita, donde no la necesitan los colombianos. Entonces, ¿en función de quién y de qué está actuando Gustavo Petro? Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Es una pena lo que está pasando, insisto, porque es una embajada meramente política. Lo vamos a abordar más adelante con Ricardo Marín, porque este es un golpe durísimo para los colombianos en el exterior, que estamos esperando una mejora de los servicios consulares. Y no se da. Sin embargo, sí hay para abrir una embajada en Cisjordania. Monólogo de actualidad. Vamos entonces con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y de inmediato daremos paso también al repaso de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Este segmento lo comparte Carlos Angulo y lo presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Aquí está entonces el calendario. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, de igual forma que en este jueves 23 de mayo recordamos se conmemora el Día Mundial de la Tortuga. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos a su vez que el día de hoy, el 23 de mayo, es conocido por ser el Día Mundial de Concientización en Contra del Melanoma, mientras que a su vez, entre los aniversarios del día, recordamos que se están cumpliendo ya 7 años del fallecimiento del reconocido actor británico Roger Moore, conocido por haber sido una de las caras más importantes en la historia del agente 007, el inolvidable James Bond, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, envío de dinero, acceso a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios que puede obtener con Íqualo. Entre a íqualo.com y descargue la aplicación. Empieza a disfrutar de un mundo de servicios especialmente para los inmigrantes. Dicho esto, empezamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Sí, el repaso de la prensa. El diario El País destaca hoy en primera página: España se alía con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina. Sánchez al ataque, sus socios impacientes. Mayerly, vamos dando cuenta también entonces con los titulares. Tenemos por ahí, tengo entendido, El Mundo, ¿no? Bueno, yo ya estaba en América Latina. América Latina. Tengo aquí básicamente... Vamos con América Latina entonces. Lo que destaca el periódico de Argentina, el diario Argentina, El Día. Milei defendió el modelo y criticó a la oposición, así lo destaca este diario, donde el presidente pues habló de las ideas libertarias, le pegó al socialismo, apuntando contra el kirchnerismo, y hubo largas filas de gente hablando para entrar al mítico Luna Park, donde pues se habló de estos detalles. Sí, es importante destacar que se trató de un evento donde Milei presentó su libro. Exacto, el libro, sí, señor. En medio de un show musical político. Ah, sí, hasta cantó, llevó un grupo de rock. Eso de todo, bueno, mejor dicho, con el debido respeto, un show. Evitó hablar de Pedro Sánchez, pero no hizo falta, porque lo hicieron sus subalternos. Bien, continuamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Mercurio de Chile. Tensión en la moneda, que modera expectativas sobre condonación, y surgen propuestas para utilizar esos eventos eventuales recursos. Es el repaso de la prensa latinoamericana. El más repaso periódicos de la prensa en Latinoamérica. Vamos al país del Ecuador con el diario Expreso. Destaca en primera plana: el desorden y escasez de dinero aguardan a la política criminal. Así lo destaca en primera plana el diario Expreso de Ecuador. Vamos ahora con El Tiempo de Colombia, lo que trae hoy en primera página. Desde luego, el luto por la muerte de Omar Geles, es la fotografía de portada, pero hay más. Las claves del nuevo escenario de la relación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Terminó el periodo de no agresión. El impacto político del duro en reclamo del exmandatario por la situación de orden público. Bueno, ofrece un análisis El Tiempo. Desde luego, el desgarrador video de la mamá de Omar Geles, que rompe en llanto y canta Los Caminos de la Vida en plena velación. Seguimos repasando los titulares. Vamos entonces con la prensa de Venezuela. Vamos con el diario El Nacional. Nos hacemos eco de su edición digital. María Corina Machado, en el estado de Apure, dice que quienes piensan que esta es una contienda electoral más no entienden nada.